Radio Fórmula presenta al doctor Ernesto Lamoglia en Lamoglia, la familia y usted. Aquí hay respuestas. Tanto lo reprocho por aquel 68 sin reflexión, con torpeza, igual sin pies ni cabeza, dan un aviso violento, con ausencia de sustento, con decisiones tajantes, incrementan a causantes un tributo al 2%. Estamos hablando de las lealtades invisibles. Si usted nos acaba de sintonizar, brevemente le presento a nuestros invitados. Está aquí Alberto Romero, terapeuta no convencional y autor de Una mirada a lo invisible. Es una novela que nos define muy bien o nos da a entender este tema. Se las recomiendo muchísimo. En lo personal, yo me entretuve mucho, bueno, lo que me duró, porque rapidísimo la leí. Creo que en 2 días la terminé. Es de Editorial Urano. A ver si nos la pueden poner en la pantalla, por favor. Y por cierto, que Alberto va a estar presentando esta novela. Ahorita nos dices, Alberto. Nada más déjame presentar también a Tonatiuh Lamoglia, quien es maestro en psicología, quien también nos está ayudando con este tema. Nos decías que vas a presentar tu novela, sí, Alberto. Voy a presentar la novela Una mirada a lo invisible en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el día 29 de noviembre a la 1:00 p.m. Ahí entrando a la feria pueden preguntar en el stand de Urano y ellos les darán información dónde va a ser la presentación. Va a haber una conferencia, una plática, así, y estarás firmando libros, ¿no? Y firma de libros, por supuesto. Muy bien. Y hay algunas llamadas. Yo quisiera preguntar un par de cosas, Alberto, porque no he escuchado. ¿Qué pasa con la presión de los demás? Es decir, está esta lealtad que hemos estado, bueno, yo por lo menos estaba escuchando. Es decir, no quiero ser como mi padre, hay cosas que quiero cambiar, que quiero modificar, que pienso que no son las que quisiera para mí, pero sin embargo hay detrás de todo esto cierta lealtad. Pero ¿qué pasa también con la presión a veces de estos padres o de esta familia que en muchas ocasiones pareciera que no nos permiten tampoco salirnos de todo este juego, ¿no? En psicoanálisis se habla, por ejemplo, mucho de estos sistemas familiares que yo diría que disfuncionan, ¿no? Que de alguna manera van disfuncionando, y todos estos engranes que funcionan mal se acomodan para de alguna manera caminar a pesar de que funcionan terriblemente mal. Así es. Y que no permiten que nadie se salga de todo este engranaje mal, en mal funcionamiento, pero que finalmente más o menos ahí va. Y este fenómeno en psicoanálisis se le llama mistificación. Quisiera poner un ejemplo. Hay Jodorowsky, alguna vez dijo que en la familia había varias culpas, ¿no? La culpa de ser diferente, sí. La culpa de ser mucho más exitoso con los padres, la culpa de ya que no querer pertenecer a la familia. Y pone, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero ponen un ejemplo de una mujer que viene de un estrato social bajo, económicamente bajo, y entonces ella trata de salir adelante, estudiar, etcétera, de moverse, como en otros les llamarían como círculos sociales. Uh-huh. Conoce a una persona, se casa con él, y se casa con un hombre muy exitoso profesionalmente, económicamente, etcétera. Entonces la mujer comienza a vivir una nueva vida, viajar, etcétera, a tener otras cosas a las que no estaba acostumbrado, no había tenido nunca. Sin embargo, esta mujer se siente insatisfecha, se siente triste, se siente incómoda. Y por un ejemplo de esta mujer hablando con la mamá de una llamada, ¿no? Y que entonces le habla a esta mujer, le dice: mamá, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te va? Y de repente la mamá: pues aquí, mijita, pasándola, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces la hija: bueno, ¿por qué? Pues ya ves, tu hermano que no tiene trabajo. Y tu otra hermana, tan mal que le va a su marido alcohólico, y ya ves que no les da un quinto, y el otro, ¿verdad?, que lo acaban de correr el trabajo, vieras qué mal está, y tu padre que no consigue trabajo, mijita. No, pues aquí vamos, apenas. Y después de que hiciste todo eso, ¿y tú cómo estás? Pues ni modo que esta mujer le dijera, pues estoy a todo dar, ¿verdad? acabo de venirme de Europa 2 meses, sí. Fuimos una fiesta maravillosa con en la embajada. Estoy enamorada. Estoy enamorada, tengo un marido buenísimo. Mis hijos muy sanos. Esta parte, ¿no?, que decía, en ese momento, esta mujer tenía que decirle, pues a lo mejor no estoy, pues las cosas están ahí más o menos, pero esta culpa de repente, con todo el argumento de... De sobresalir cuando todos los demás. ¿Qué pasa con los otros? Y cuando me refiero a los otros, hablo de esa parte de la familia que pareciera ser que no nos permite salirnos de ahí. Sí, yo creo que esto que mencionas es un ejemplo clarísimo que mucha gente puede estar viviendo, que muchos hemos vivido alguna vez en alguna etapa de nuestras vidas. Y es cierto, de pronto, esta mujer, como lo mencionabas hace un rato en el ejemplo, a pesar de tener muchas cosas, puede llegar a sentirse insatisfecha. Y a lo mejor esta insatisfacción y esta tristeza y este no tener el permiso, es como si no tuviera el permiso divino de tomar todo lo que le está llegando. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por todo el contexto que mencionaste. Es decir, sí, de repente hay sistemas donde no se permite el éxito, se castiga el éxito. Digo, yo creo que México, por ejemplo, en México tenemos un muy buen ejemplo de lo que es castigar el éxito. Aquí la gente exitosa sufre. Vaya, sí, porque no, eres ratero, seguro que pierde la pertenencia. ¿Sí? Entonces, puede ser un traidor. Evidentemente, el sistema y la conciencia del sistema sí genera todo un contexto al cual tú tienes que ser leal. Y si no eres leal, entonces eres el traidor. Pero a veces esta lealtad tampoco te permite a ti ser feliz. Hay gente que llega a la consulta y que te puede decir, ¿sabes qué? Me siento triste, he estado... no me siento a gusto con mi trabajo, a pesar de tener un buen empleo, a pesar de ganar lo suficiente, a pesar de salir de viaje, tener una bonita familia, pueden decir, no estoy a gusto. Pero es decir, no lo disfruto. No lo disfruto. Y es porque no lo pueden tomar. Pareciera como que no lo pueden tomar. Y cuando no puedes tomar algo, tienes que ver hacia atrás. ¿Qué te está impidiendo tomar lo que te está llegando? Porque mucho de este tomar tiene que ver con la relación que tienes con tu sistema y con lo que estás tomando de tu propio sistema. Es decir, si yo no tomo a mi papá o a mi mamá, de pronto va a ser muy difícil que tome cualquier otra cosa que se me presente en la vida. ¿Sí? Y tomar a papá y a mamá no es que los veamos todos los días y que los abracemos y los besemos. No necesariamente. Tiene que ver con interiorizarlos, con tenerlos dentro de nosotros, tener una imagen completa de nuestro padre. No solo nuestro padre ogro o nuestra madre irresponsable, claro, etcétera, sino tener una idea más sana de nuestro propio origen. Esto nos va a permitir ir tomando la vida de una forma diferente. Porque si no, si yo no tomo a mis padres, estoy en un lugar de soberbia. Es decir, pareciera como que yo soy mejor. Y hace un rato también lo mencionabas en el ejemplo. De pronto, la culpa de ser profesional, si mi papá fue siempre un empleado o siempre fue no alcanzó a tener una carrera profesional y yo sí, pareciera que eso me hace mejor y pareciera que rompe la jerarquía. Sin embargo, un hijo que más o menos está en salud mental puede reconocer que esa prosperidad le viene de su origen. Y de hecho, al reconocer la prosperidad de su sistema, él puede prosperar más y permitir que su sistema siga prosperando. Es decir, yo logré un poco más de lo que logró mi papá, pero yo tengo que darme cuenta que lo logré gracias a él también. Es decir, fue un logro de él mismo también. Prosperó el sistema. Pero aquí me quiero meter en esto. ¿Pero qué tanto te puede ayudar? Es decir, estamos hablando de mi lealtad. Uh-huh. ¿Pero qué tanto también te puede ayudar que tu padre entienda esta parte como de, hijo, qué bueno que tú si tienes esto y qué bueno que vas hacia adelante, ¿no? Con esto. Sí. Y, Eso se ayudaría de alguna manera, ¿no? Claro. No, ayuda en pero muchísimo. También tenía que entenderlo porque, digo, ¿cuántos papás manejan esto de... No, pues como tú tienes, como ¿verdad? Tú te vas al extranjero a estudiar y me voy a quedar aquí solo. Oye, mamá, vamos a tal cosa. No te vaya yo a penar. Sí, claro. No te vaya yo a dar... Sí, te voy a, supuesto, te voy a penar. Pero ahí está mi responsabilidad del hijo romper esto. Mijito, ¿no? Sí, pero también es esta parte. También los padres como que... ejercen una presión en este sentido, y, ¿no? Y, es que y muy fuerte sociedad. Exactamente. Es porque que también para estos padres les cuesta trabajo tomar su propio éxito. Es decir, cuando un padre ve a su hijo exitoso y le cuesta trabajo tomar el éxito de su hijo, entonces tiene que mirar hacia su propio origen. Aceptar que... tiene que mirar hacia atrás. Vamos a quedarnos con esto. Regresamos después de unos minutos de publicidad y también algunas llamadas, participación del público muy interesante. Si usted quiere ser atendido por el doctor Ernesto Lanoglia, comuníquese a nuestros teléfonos en cabina. 5524-7481 y 5524-7482. O a nuestro correo electrónico, lamoglia@radioformula.com.mx. La Moglia, la familia y usted. Nos quedamos con esto, Tona, que exponías de qué pasa con la otra parte de las personas, la sociedad, la familia, los padres, los amigos, qué tanto influyen en que nosotros tengamos o no este éxito, esta prosperidad, y qué tanto también es nuestra responsabilidad decir, aunque no te parezca, voy a estudiar esta otra carrera, mamá, aunque no quieras, voy a salir adelante o... ¿Cómo romper con estos dos lados? Yo creo que son responsabilidades de los dos lados, ¿eh? Y es influencia de la familia, porque sí. Hablamos ahorita en el corte, no es como responsabilidad de ellos que yo me sienta así, es una influencia y yo me veo y me... Sí, yo me siento mal por sobresalir, ¿no? Aunque, por ejemplo, aquí podemos explicar también otro aspecto que juega un papel importante dentro de los sistemas familiares. Si el hijo o la hija, al empezar a despegarse de su familia... evidentemente siente que puede ser desleal a la familia porque puede tener éxito o porque puede tener acceso a otros ambientes sociales, a culturales, etcétera. Bien, la familia puede hacer una cierta presión, pero este hijo, ¿sí?, al sentirse fuera de su sistema, también va cargando esta culpa. Entra otro factor importante. Si este hijo o hija tiene un lugar esencial en el orden familiar. Cuando el doctor explicaba, el doctor Lamoglia explicaba lo de el orden, y puso el sistema solar análogamente haciendo este ejemplo, es un ejemplo muy claro. A veces el orden en el sistema familiar está trastocado y la jerarquía mayor no la tiene el padre y la madre, sino la puede llegar a tener alguno de los hijos. Y entonces, sobre este hijo, ¿cuál de los hijos generalmente es el que tiene el orden jerárquico mayor en un sistema? El hijo mayor. El primogénito. Generalmente, si siguiéramos el orden, tendría que ser el primogénito, uh-huh, el que pudiera llevar la jerarquía mayor sobre sus hermanos. Sin embargo, hay muchos sistemas donde las circunstancias no permitieron que fuera el primogénito, y alguno de los otros hermanos toma ese lugar. Pero no solo, cuando empieza un desorden de ese tipo, no solo pone desorden en ese nivel de hermanos, sino que lo lleva a un nivel mayor. La pareja. A la pareja. Entonces, de pronto sobre ese hijo parece que recae la responsabilidad de la felicidad de todo el sistema. Generalmente es aquel hijo que tiene el comportamiento perturbador. Es decir, un comportamiento perturbador dentro del sistema puede ser desde el hijo muy rebelde, o el hijo sumamente obediente, o el hijo muy introvertido o muy extrovertido. Vaya, cualquier situación que haga que la atención vaya toda referida a este hijo. Entonces, como este hijo empieza a ocupar un lugar esencial dentro de su sistema de origen, va a ser muy difícil que este hijo, a la hora de generar su propio sistema, sea porque se va a casar, ya tiene pareja y va a generar un sistema, es muy difícil que deje su anterior función. Él acá tiene un lugar muy, muy importante. Él es el jefe de toda la familia. Aun cuando se case y se vaya a otra casa, seguirá actuando. Se casa, vamos a suponer, se casa, vamos a poner el ejemplo de un hombre, se casa con una mujer que es buena, que lo puede... de buena familia, que lo puede apoyar en su crecimiento personal, y ambos pueden crecer como pareja. Sin embargo, él se siente como atado a su sistema anterior, y entonces no se permite disfrutar de todo lo que puede obtener en su nuevo sistema, porque es responsable de su sistema anterior. Y si sus hermanos no tienen prosperidad, entonces ella o él quiere ofrecerle prosperidad a sus hermanos. Y si su madre no tiene prosperidad, y si su madre está triste, él o ella quieren ofrecerle alegría a su mamá. ¿Sí me explico? Y entonces muchos de estos sistemas nuevos no tienen la fuerza. Los descuidan. Así es, descuidan a su nuevo sistema porque no es tan importante. Es decir, si yo tuviese que hacerme una pareja con Sandra, y de pronto yo en mi sistema familiar soy esencial para mi papá, para mi mamá. ¿Por qué? Pues porque siempre fui rebelde, porque ellos no se responsabilizaron de muchas cosas, entre otras de que tuviéramos la prosperidad o cubiertas nuestras necesidades. De pronto Sandra no va a tener la fuerza para arrancarme de mi sistema. No la va a tener. Y entonces nuestro propio sistema, la familia que hiciéramos nosotros, también tendría ahí un hueco. Llegaría un hijo a ocupar el lugar del papá. No nos van a dejar. Y se vuelve una cadena. No nos van a dejar. Es decir, si yo como padre, si mi mujer y yo tenemos a nuestros hijos, y uno de nuestros hijos toma este lugar muy importante dentro del sistema, inconscientemente no le vamos a permitir que se vaya. ¿Sí? Hay muchas. Hoy en día está en auge este tipo de situaciones en los sistemas familiares donde las parejas se están desintegrando, se está dejando la pareja, porque pareciera que son más importantes en su sistema de origen. ¿Sí? ¿Allá? Es que tú todo se lo quieres dar a tus papás y a tus hermanos. Así es. Es que ¿por qué siempre te vas el fin de semana para allá? Es que ¿por qué no te ocupas de tus hijos? Porque es más importante, etcétera. Pero hay una forma que estamos viendo también ahorita, aprovechando el comentario de Alberto, que pues nos ha tocado ver en la consulta y en la vida privada. Hay casos donde la pareja llega a divorciarse y obviamente los primeros años, en muchos casos, la mujer divorciada o el padre divorciado no restituyen todos los aspectos necesarios para tener una vida integral. Muchas mujeres que se divorcian no se vuelven a casar, por ejemplo. La mayor parte de los hombres divorciados sí. ¿Y qué pasa? Que una hija o un hijo entran a ocupar el lugar. ¿Qué pasa si una hija de un matrimonio divorciado se da cuenta que su mamá se siente sola? Y además lo expresa de muchas maneras. Oye, mamá, ¿quieres que nos te invito al cine? ¿O dónde quieres que vayamos el fin de semana? Fíjate que tengo un paquete de vacaciones, nos vamos a ir a Puerto Vallarta y entonces vamos a estar. Y la mamá, por supuesto, va a asumir las actitudes que estaban describiendo. Ay, mijita, no te preocupes, mira, mejor vete con tus amigas. No, mamá, ¿cómo te voy a dejar aquí sola? Entonces, esa hija empieza a ser la compañera o la pareja o la esposa, entre comillas, de la mamá, o el esposo de la mamá. Uh-huh. Empieza a resolver, deja su papel, su rol de hija y se convierte en la pareja. El papá se casó y le va mal en el segundo matrimonio porque se casó con una arpía o con una mujer que no era la conveniente, o eso es lo que le parece a la hija o al hijo, y entonces la hija va a rescatar al papá. A ver, papá, ¿cómo te ha ido? Vámonos a tomar un café. Y el papá, que no tiene terapia, va y, ay, mijita, fíjate que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ya me estoy haciendo viejo y es que no me entiendo y que para qué. Y es que tu madre, si no hubiera sido por él... Entonces la hija, que ya es la esposa, el esposo de la mamá, se va a convertir en la terapeuta del papá y a veces en la pareja del papá. Ay, cuando quieras platicar, papá, me hablas y nos vamos a comer, nos vamos a tomar un café y me dices. Entonces la hija, en lugar de ser hija, nada más ser hija, está asumiendo roles que no le corresponden en el sistema. Pero lo más trágico de esto es que deja de ser no solamente hija, sino deja de ser mujer. Y esas hijas no se van a casar. No van a hacer su propia porque ya vida. Tienen una pareja. Ya están ocupadas. Ya es la pareja de su mamá, uh-huh, o es la pareja del papá. Entonces no se van a casar. Y como ya no son hijas, sino se convierten después hasta en mamá de su mamá o mamá de su papá, tampoco van a ser mamás. infinidad de casos de esterilidad secundaria en mujeres de 30 y tantos años son porque la muchacha no es hija y no es mujer. Es esposa de los padres y es mamá de los padres. Así es. Y esto no habla más que de la irresponsabilidad de sus propios padres. Es decir, si nosotros como padres no nos responsabilizamos de los roles que nos corresponden y ponemos orden en el sistema, por supuesto que nuestros hijos siempre estarán dispuestos a sacrificarse por nosotros. Invariablemente. Porque tienen un sentido de compensación. Tú me diste la vida, yo tengo. Yo puedo, yo te la voy a regresar, sí. O te voy a apoyar para que tú sigas bien. Primero tuve madre, dicen muchas mujeres, así por ejemplo, es. O muchos hombres. Así es. Y todo esto entonces, importantísimo. En lugar de darle a la pareja el afecto, el cariño, la cooperación económica, la lealtad o el compromiso, es a la mamá o al papá. Así es. Todo esto lo más importante es que usted se dé cuenta, nos demos cuenta todos de que es inconsciente. No estamos hablando de que aquí todos vamos a darnos cuenta en el segundo de que nos pasa. Es una forma de vivir inconsciente y hasta que entramos en un proceso terapéutico podemos ver la luz y podemos empezar a cambiar ciertas cosas. Vamos a publicar. Ahorita seguimos, doctor, platicando. Ya estamos al aire. Es que tratamos de no hablar del tema en los cortes comerciales para que usted no se pierda lo mejor del programa. Ya regresamos. Les leo rápidamente las llamadas que hay del público para que comentemos al respecto. Esther Álvarez, de León, Guanajuato, dice: en toda mi familia, desde mis tías abuelas hasta mi generación, estamos solas. Nos hemos casado y nos han dejado. Somos tres generaciones así. Ojalá, Esther, nos vuelvas a llamar y nos especifiques más, ¿no? Que nos amplíe un poquito más a qué se refiere con nos han dejado, ¿no? Aquí yo podría hacer un comentario, ¿no? Desde la forma como lo está participando, ya hay un dejo de poca responsabilidad. Es decir, si ya viene una generación o varias generaciones, a lo mejor son ellas las que expulsan a los hombres y no necesariamente los hombres los que las dejan a ellas. ¿Se me explicó? Que son las cuestiones que tenemos que hacer visibles. Saber qué pasa conmigo que no puedo retener a un hombre. Sí. ¿Sí? Y puede ser porque no es nada más, es que porque mi abuelito no fue así o yo como tu papá. Bueno, ¿y qué debo hacer yo para romper esa cadena de fracasos o de errores? Porque yo, como tu papá, sí, pero puedo ser un poco mejor, o soy un poco diferente a ti. Estoy tomando a mi papá, pero al mismo tiempo estoy asumiendo mi responsabilidad. Así es. Y si yo he fracasado en mi empresa por tener una propiedad, tengo que revisar la parte que a mí me corresponde. No dejar toda la lealtad inconsciente, sino, ¿de qué me sirve saberlo? Sí, qué padre, ya lo supe, pues sí, está perfectamente explicado. Sí, papacito, pero ahora qué sigue. Yo aquí haciendo una analogía. Que resolver y hacer. Sí, haciendo una analogía es muy sencillo. Imagínense que van en el auto, los radioescuchas que pueden ir que van manejando o bien que llevan un copiloto. Bien, ustedes van manejando y saben que a la vuelta de su casa hay un hoyo. Ya lo saben porque ya lo vieron. Entiendo que cuando uno no ve, pues puede pasar por ahí y dice, hasta haces coraje y dices, puta, un hoyo no lo vi, qué coraje. Pero cuando ya sabes que está ahí y sigues cayendo y cayendo y cayendo, entonces ya es tu responsabilidad. Ya puedes hacer algo, puedes tomar otra ruta. Y el hecho de sacar a la luz las lealtades invisibles es justamente eso, que la gente tenga la posibilidad de responsabilizarse ya de sí mismo y tomar una ruta diferente. Y ya sé, el día de hoy, ¿por qué pasaban estas cosas? ¿Para qué pasaban? Para que yo encuentre otro camino. Porque mientras siga haciendo lo mismo para supuestamente resolver lo mismo que nunca resuelvo, pues tengo simplemente que tomar otro camino, que hacer otra cosa. En las mamás solteras hay mucho también de esto, se repiten, ¿no? Muchas veces nos hablan aquí al programa madres solteras que ellas mismas fueron hijas de mamá soltera y todo esto, y ahí es donde uno dice, bueno, si ahorita te estás sintiendo sola o te está costando trabajo llevar a cabo la maternidad sin un padre al lado, ¿qué pasó? ¿Por qué no pensaste o por qué no romper con esto? Y ojalá la hija pudiera romper con ello, ¿no? Así es. Y ahí volvemos a lo que decía el doctor en un principio y que ha mencionado a lo largo de todo el programa. hay una compensación. Una hija de madre soltera pierde su lugar. Si la madre no tiene la capacidad de ponerla en su lugar, esta hija se puede convertir en la pareja de su propia madre. Obviamente es algo inconsciente, ¿sí? Pero empieza a jugar ese rol de compañera de su mamá. De responsabilidad. O de compañero de su mamá. Y entonces, evidentemente, ya no va a necesitar en lo futuro un compañero. O aun cuando llegue la posibilidad de establecerse con una pareja, no lo hará porque ya está muy ocupada siendo la pareja de su mamá. Imagínate una hija de madre soltera, en un ejemplo muy simple y frecuente, que es próspera, que termina una carrera, y que te dice, no, es que yo estudié gracias a que mi mamá lo sacrificó. No se sacrificó y fue para mí padre y madre. Ah, pues qué bueno. Y fíjese, doctor, que mis amigas del trabajo me acaban de invitar de irnos de vacaciones a las Islas Griegas, y dicen que está padrísimo, y que además ahí a los europeos les encantan las prietas, y la vamos a hacer porque todas somos solteras. Y yo ya tengo 35 años y ya se me está acabando el tiempo biológico para embarazarme y todo. Pero ¿cómo me voy a ir? Sí, dejo a mi mamá y dejo sola. A mi mamá sola. Oyéndote. Ay, pero ¿cómo me dice usted eso? Pero pobrecita, ¿cómo se va a quedar? Y además ella nunca ha salido, ¿no? Una vez la llevé a Disneylandia y no supo ni qué hacer porque no hablaba inglés y no entendía nada. Y la pobrecita se aburrió porque en las colas, que hacía mucho calor, y se le hincharon las patas, etc. Sí, entonces no voy. O, por otro lado, no necesito un papá para mi hijo. La opción para que ella tuviera una pareja, sí, se comprometiera con ella, se casara, tuviera hijos. No. Tiene que quedarse con mamita porque ella se sacrificó. Y seguramente la mamá se lo sigue cantando todo el tiempo. Sí, puede ser. Ay, mi hijita, qué bueno que te vas. No te preocupes por mí. Mira, ya sabes que mi subidas de presión y todas estas cosas, pues yo voy a ir al seguro. Yo voy sola. Que tengo gracias a ti, mi hijita, porque gracias a tu trabajo yo tengo el día de hoy seguro social. Pues ejemplos hay muchísimos, y el público nos está ayudando. Aquí les va otro. Respecto a lo que usted decía, doctor, de la casa, Silvia Rebeca, de 50 años, nos dice, a mí me está sucediendo algo muy parecido referente a lo de la casa. Me heredaron una casa, pero por ser hija natural. Mi padre se casó con una señora con la cual nunca tuvo hijos, y la señora hizo lo posible por quitarme la casa. Hasta la fecha no he podido tener mi casa porque he estado en juicios con esta señora desde hace 25 años. Acá nos pregunta Miriam Delgado si tiene que ver, bueno, a su hijo lo mataron en un bombardeo. Pregunta, ¿esto tiene que ver con alguna lealtad? Sí, yo creo que es posible. A veces las muertes trágicas, sean por accidente o sean muertes violentadas, puede tener que ver con el sistema familiar. Tendría ella que, ahora sí que, como lo dice el libro, echar una mirada a lo invisible, regresar a su origen y observar qué pasó. Sus abuelos, sus bisabuelos, qué vida ha llevado. Porque generalmente las tragedias se pueden repetir en una familia por mucho tiempo. Yo, hablando de las lealtades invisibles, hay un caso muy conocido, incluso mucha gente quizás de los radioescuchas, del público que nos ve, lo haya escuchado, se haya enterado. El caso de Virginia Sendelemet, por ejemplo, que su hija y uno de sus nietos mueren en un incendio. ¿Sí? Uh-huh. Y años después muere el nieto que se salvó de aquel incendio, muere ahogado. Evidentemente la gente que muere en los incendios no muere quemada, muere ahogada. Antes de morir quemado, mueren ahogados. Ay, qué bueno. Y entonces, este pequeño, que además era un experto nadador, era un experto en natación, no se explican cómo muere ahogado. Y a veces hay que descubrir estas lealtades para romper con este tipo de tragedias. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del asesinato del hermano de los psicópatas Salinas de Gortari, ¿no? Y vamos a ver todavía las muertes que faltan, los asesinatos que faltan. El caso de los Ruiz Macié, cuñado de Salinas, pareja de Carlitos. Familias como las Kennedy, ¿no? Sí, igual los Kennedy, todo. Hay una serie de lealtades familiares terribles. Entonces, pues, hay que esperar lo que va a pasar, por ejemplo, pues con los hijos de los grandes asesinos, ¿no? ¿Qué van a pasar también con los de los grandes defraudadores? Vamos a ver qué pasa con los niños de Briviesca. Pues seguramente van a tener que suceder cosas Y evidentemente, si lo quisieran averiguar, si lo quisieran saber, pues tendrían que trabajar con sus lealtades invisibles. Pero esto es también mucho más sencillo, es en otras situaciones mucho, muy simples de la vida cotidiana y que pueden tener una explicación. El libro de Alberto, que es una novela, es novelado, es una forma deliciosa, interesante, amena. Yo les comentaba la primera vez que me lo leí en una sentada, para entender esto. De manera que en ocasiones el libro de autoayuda, que ya es un, digámoslo así, es un recurso sencillísimo para entender algunos problemas, no para resolverlos, ¿eh? Porque mucha gente, es que ya leí sus libros, sí, pues ya lo leyó, pero ahí tiene que poner en práctica. Hay que actuar, y claro, que formal. Por supuesto. Alguna secretaria que tuve un día me dijo, es que yo ya me leí las obras de Freud y todo lo que ha escrito Erich Fromm. Pues sí, mijita, pero si quieres cambiar, si quieres curarte y aliviarte, tienes que meterte a terapia. Porque ya te puedes leer todo lo que quieras, que no te va a servir nada, ¿no? Sí. Los libros tienen una función, y la función de este es hacer entender de una manera sencilla, amena, deliciosa, comprensible, coloquial, aunque uno se puede identificar, algo que se llama lealtades invisibles. Uh-huh. Hay otros, los le traía yo a enseñar nada más, otros que tienen una teoría, la teoría que es maravillosa, por ejemplo, esta que yo quisiera que leyeran, al encuentro del padre, cómo la vida de un hombre es moldeada por la relación con su padre. Ya que estamos hablando de papás, porque hemos hecho mucho hincapié en la relación con la mamá. Sí. Durante años la psiquiatría se ocupó de la relación con la madre, y nos olvidamos que existen los papás. Sí. Otro libro, El proceso Hoffman, también. Ah, muy bien. Que se habla de todos los... ahí lo manejan como el síndrome de amor negativo, ¿no? Y que tiene que ver con todos estos mensajes que escuchas desde pequeño y que, y de alguna manera repites. Eres como tu padre. Sí, el principal, sí. Pues al respecto va a haber un taller este domingo 18 de octubre, se llama La relación con mis padres y mi éxito, o mi fracaso, puede ser, o mi no éxito, ¿no? También qué está pasando ahí con esta ausencia de prosperidad, si la relación con los padres tiene que ver. Trabájelo en este taller de 10 de la mañana a 2 de la tarde el 18 de octubre, informes en el 5741-1966 o 4322-1316. ¿En dónde va a ser, Alberto, este taller? Por el centro de la ciudad, sí. Aquí en el Distrito Federal. Por el centro de la Ciudad de México. Y el libro se llama Una mirada a lo invisible, es de Editorial Urano, ya está en todas las librerías, pero va a ser presentado en la próxima Feria del Libro de Guadalajara, el 29 de noviembre, a la 1 de la tarde. Vamos a publicidad y regresamos. Porque usted hace este programa día con día, llámenos. Los teléfonos en cabina son 5524-7481 y 5524-7482. La Mofia, la familia y usted. Siguientes son las opiniones más comunes sobre lo que significa ser leal. Ser leal es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. La lealtad es un valor, pues quien es traidor se queda solo. Cuando somos leales, logramos llevar la amistad a cualquier otra relación a su etapa más profunda. Todos podemos tener un amigo superficial o trabajar en un lugar simplemente porque nos pagan. Sin embargo, la lealtad implica un compromiso que va más hondo. Es el estar con un amigo en las buenas y en las malas. Es el trabajar no solo porque me pagan, sino porque tenemos un compromiso más profundo con la empresa en donde trabajamos y con la sociedad misma. Ser leal es una llave que nos permite tener auténtico éxito cuando nos relacionamos. Es frecuente saber que alguien frecuenta un grupo contrario porque le da más beneficios. Y lo que acaba ocurriendo es que nadie confía en este tipo de personas. La lealtad es esencial en la amistad. Los conocidos se hacen amigos a través de la lealtad mutua. La lealtad es esencial en la amistad que se ha desarrollado en el compromiso de corazones entre dos personas. En una relación de corazón a corazón, la lealtad desarrolla la confianza mutua. Este es el tema de hoy. Hemos tratado de de desglosarlo, de hablarlo con usted. Usted ha participado en estas casi ya 2 horas y pues es el momento de dar alguna conclusión. Ya tenemos poco tiempo para dejar algún mensaje más en el público. Con respecto a lo que hemos estado tratando y esencialmente lo último que se ha mencionado acerca de las lealtades con nuestros sistemas y cómo influyen estos para que nosotros podamos tener éxito o no en nuestras relaciones personales, sea ya con en el nivel de pareja o en el nivel de nuestros propios hijos, me parece que algo que podríamos hacer como individuos es acercarnos a nuestros padres y preguntarles qué desean para nosotros. ¿Sí? En el ánimo de escuchar a mi padre o a mi madre, si viven aún, ¿sí? Pero aún si ya no viven, yo tendría que imaginar un poco, si ya tengo la suerte yo de tener hijos, de haberme convertido en padre o madre, pensar qué deseo yo para mis hijos. ¿Sí? Okay, si tienen la oportunidad de hacerlo, que se acerquen a sus padres y les pregunten, ¿qué deseas para mí? Respuesta no sería la misma en todos los casos, creo la mayoría, lo mejor, mijito. Exacto. Pero habría que justamente definir. Eso. ¿Por qué me parece importante que lo escuchemos de nuestros propios padres? Porque a veces, ¿sí? Nosotros creemos que ellos desean lo mejor para nosotros, o bien que seamos felices, ¿sí? Pero en el ánimo este de la comunicación doble, la analógica y la digital, de lo que se dice con palabras y lo que se dice con las actitudes y los hechos, hay una gran diferencia a veces. Si yo ya estoy trabajando conmigo mismo y responsabilizándome, puedo acercarme a mi papá y preguntarle, papá, ¿qué deseas para mí? Si mi papá me dice, yo deseo que seas feliz, hijo, ¿sí? Haciendo lo que tú desees, lo que tú quieras hacer, pero que seas feliz. Okay, entonces yo puedo ser leal a eso. Porque generalmente, como decía Tonatiuh, en efecto, la gran mayoría de nuestros padres van a decir, es que yo deseo lo mejor para ti. Okay, si eso es lo que deseas, a partir de este momento yo voy a ser leal con eso. ¿Y sabes qué es lo mejor para mí? En este momento lo decido, vivir en Japón. Uh-huh. Y me voy a Japón. O bien, establecerme en mi relación de pareja y entregarme a mi marido o a mi esposa, entregarme a mis hijos. Uh-huh. Y en ese momento empiezo a ser leal con tu propio deseo. Es una forma, porque invariablemente vamos a seguir siendo leales a nuestro sistema. ¿Sí? Invariablemente. Pero podemos elegir en qué ser leales. Y cuando ya lo tenemos claramente establecido, yo puedo ser leal a eso. ¿Mm? Y entonces dejar de ser leal a mi mamá en la tristeza o en la soledad, a mi papá en el alcoholismo o en alguna adicción, vaya, y empiezo yo a tomar mi propio camino. A partir de lo que ellos mismos desean para mí, voy a ser leal. ¿Mm? No es fácil en un principio entender, aunque todos hayamos vivido un cúmulo de experiencias a lo largo de nuestra vida, del tema que hoy se está tratando. Recordemos, estamos hablando de lealtades invisibles. Las otras de las que hemos estado también hablando, esas las hemos conocido siempre, no les hemos dado la relevancia o la importancia necesaria, pero como que las sospechamos, las conocemos, a veces las sabemos. Y en ocasiones incluso las hemos precisado con ayuda de un terapeuta o de un grupo. Pero cuando las lealtades permanecen invisibles e inconscientes, hay que trabajar con ello. En muchas ocasiones, cuando nos preguntamos, ¿por qué tengo tan mala suerte para esto? ¿O por qué nunca he podido lograr aquello? ¿O por qué el día de hoy, por más que hago y tengo, no me siento feliz? Tendremos que buscar una explicación. La explicación no es para empantanarnos y llenarnos de lodo y estando en la explicación teórica todo el tiempo. No, la explicación es para tratar de hacer otra cosa. Que lo que sea. Pero si lo que yo he hecho, repito, como lo dije hace unos minutos, si yo sigo haciendo lo mismo que he hecho hasta el día de hoy, por ejemplo, en mi caso, para obtener una propiedad, las cosas van a resultar como han resultado hasta hoy, fallidas. Tengo que hacer otra cosa. No sé qué. El día de hoy no lo sé. Y tengo que preguntar y con humildad a quienes sí lo saben. Y tengo que trabajar terapéuticamente qué significa a mí para la prosperidad. Tener lo suficiente para darle a todos los de mi familia de origen, o mi familia extensa, mi familia nuclear, y recibir los halagos que mi ego vacío y pequeñito necesita, o tengo que tratar de hacerlo conducente para una meta tan natural y universal como tener una propiedad. Y ahí empiezan las cosas a cambiar. ¿Cómo? Ad obo, dirían en latín. No hay de otra. Entonces, no es nada más el tratar de estar en una terapia para explicarme qué pasó o qué no pasó, sino para el día de hoy estar consciente de que tengo que actuar de manera distinta. Y eso es lo que se pretende cuando se acude a un taller como este, que se va a impartir este domingo. Este es lo que pretende un libro de autoayuda o un libro que relata novelado lo que es el tema, o cuando se lee un libro con la intención plena, no de saber qué me pasa, sino de saber que tengo que hacer algo diferente. Precisamente del libro nos pregunta Ofelia Rodríguez de Querétaro, ¿cuál es la editorial del libro Lealtades Invisibles y quién es el autor? El libro no se llama así, el libro se llama Una mirada a lo invisible, es de Editorial Urano y el autor es nuestro invitado Alberto Romero. Habla del tema, pero no se llama Lealtades Invisibles. Así. Y respecto al taller, nos pregunta Ricardo Vázquez si podemos repetir el número telefónico. Claro que sí, es el 5741-1966 o el 4322-1316. Es el próximo domingo, 18 de octubre, se llama La relación con mis padres y mi éxito. El libro que decía Tona, porque me lo ha recomendado mil veces y me lo regaló y yo lo presté, se llama Proceso Hoffman, ¿no? De la cuadrinidad, que suena como a una cosa más, sí, medio rara, de física o cosas. Ajá. Así, es el proceso Hoffman de la cuadrinidad. Porque me decía en algún momento Inga Larroble que mucho de lo que ella trabajaba en relación a la toma del padre estaba basado en este libro. ¿No te acuerdas del autor? Bob Hoffman. Con doble F, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Tomás, por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Un placer estar con usted. Nos vamos. Tenemos ya un minutito para despedirnos. Le invito a que mañana nos sintonice y... Lávese las manos mañana. Mañana es el día de Santa Teresa de Ávila. Es el cumpleaños de mi hija Shana. Y es el día mundial de lavarse las manos. Hay que hacer así, ¿eh? Yo me lavaba entre así, los dedos. Bien, pero hay que, En Montessori les enseñan a lavar dedito por dedito a los chiquitos. Sí. Y si de paso se lavan otras partes también. Se hará mucho bien y mejoraré el ambiente. Nos vamos, doctor, y nos vemos. Si nos dejan. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos mañana, como todos los días, en su programa La Moguia, la familia y usted. Somos Grupo Fórmula.